llega la Navidad, un himno de esperanza al mundo cantará. Es tiempo de abrir nuestro corazón y recibir al Salvador. Llega la Navidad, tiempo de alegría y solidaridad, tiempo de dar amor y compartir el pan, es tiempo de felicidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Voluntad.